Mami, vente, que esta noche te voy a hacer sentir. Siente que mi flow te penetra y deja que te fluya por las venas, nena. Envuélvete en mi red como sirena y muévelo sin pena, morena. Cierra tus ojos y déjate llevar, hazme una sonrisa que me haga suspirar. Muérdete los labios, dale hasta abajo, dale hasta abajo. Sígueme provocando, cierra tus ojos y déjate llevar, hazme una sonrisa que me haga suspirar. Muérdete los labios, dale hasta abajo, dale hasta abajo. Sígueme provocando. Quiero sentirme como si fuera un sueño, que se cierren los ojos como quiera te veo. Porque en cada segundo que pasa en ti pienso, y cuando tú me miras yo contigo me desvelo. Pasan los minutos, las horas y los días, me tienes enviciado y no me importa lo que digan. Porque yo sé que por el resto de mi día tú serás la mujer más querida, bebita. Eres mi aire en cual yo respiro, eres mi sol, la que alumbra mi camino. Haz el amor de tu corazón, quiero que me muerdas, que me llenes de tu pasión. Quiero que te imagines yo a ti besándote, quiero que te imagines yo a ti tocándote, acariciándote, rozándote, bailándote, cantándote. Cierra tus ojos y déjate llevar, hazme una sonrisa que me haga suspirar. Muérdete los labios, dale hasta abajo, dale hasta abajo. Sígueme provocando. Cierra tus ojos y déjate llevar, hazme una sonrisa que me haga suspirar. Muérdete los labios, dale hasta abajo, dale hasta abajo. Sígueme provocando. Concéntrate en mí y prende una vela. Cierra los ojos, pide un deseo y que eso sea, que yo pueda besar esos labios de princesa, para agarrarte y besar que sea mi fiera. Que tú me tires y me agarres y bailes encima de mí. Que tu psiqui no pare, que despierte junto a ti. Porque estoy enviciado y no puedo pararme, eres mi medicina, sé que puedes controlarme. Cuando te veo no me puedo resistir, eres bella como la flor de mi jardín. La sonrisa, mirada que provoca, directo a la boca. Cuando te veo no me puedo resistir, eres bella como la flor de mi jardín. Y la sonrisa, mirada que provoca, quisiera darte un beso directo a la boca. Cierra tus ojos y déjate llevar, hazme una sonrisa que me haga suspirar. Muérdete los labios, dale hasta abajo, dale hasta abajo. Sígueme provocando. Cierra tus ojos y déjate llevar, hazme una sonrisa que me haga suspirar. Muérdete los labios, dale hasta abajo.